percibo ya el olor a fin de semana que emiten vuestros ojetes. ¿Qué tal, Roxa Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Episodio 897 del podcast El Riguroso Directo en tu Recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com y por tu emisora favorita, si está incluida entre el montón de FMs y plataformas online que pasan la señal de este tu programa, tanto en diferido como en directo, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Lies, I was all into too deep in the fucking sinking pit. God knows I can't be held. Pedazo bandota la que nos ayuda a abrir el episodio de hoy. Los hindúes Kiris and the Chronicles. Que Kiris no sé cómo se traducirá, pero son Kiris y los Crónicos. Después de sus dos primeros trabajos, este es el nuevo sencillo que lanzan y por primera vez se cantan un estribillo en nepalí. De hecho, la canción se titula Kaal. No te Kaal escucharlo mucho para saber que son buenos buenos. Like a prisoner, how could I be so blind? My life fades away when I suck my blood. Like the leech that you are, like a cancer, you keep on growing. You'd rather see me burn than admit you're wrong. Doesn't matter. salto mata rock.com. Pues ya está esto en marcha. Último programa de la semana Ternasca, en el que tenemos tres proposiciones más de conciertos que ofrecerte. Como te digo siempre al arrancar, ya sea que nos escuches en directo, en diferido o vía podcast, muchísimas gracias por la escucha y la fidelidad. Pero a mí me gusta más el directo. Para eso lo hacemos el directo, para que se pueda escuchar en directo también, no solamente a la carta. Bien, venga, vamos a por esas recomendaciones de conciertos. Roxa Rosae nos trae esas movidas que tenemos para disfrutar el fin de semana. Isabel Marco, concierto en Asturias. La voz de la España rural, Isabel Marco, la de Alcoriza, que tiene una zona de acción amplia, ¿eh? Todo el corredor mediterráneo cantábrico, toda esa zona en la que hay buena parte de la España vaciada, por cierto, es su hábitat natural. Y esta vez viaja hasta Asturias, hasta Posada de Llanera. Este sábado 16 de noviembre a las 7 de la tarde en el espacio escénico La Habana de esta localidad asturiana. Concierto gratuito y patrocinado. Me acabo de quedar a bolos. El Dinamizarte también llega hasta Asturias. No solo la han cagado en Teruel, la han cagado en toda la península. Vaya trazas de hacer las cosas, asignan presupuesto, luego les retiran la mitad, no dejan a las bandas y a los pueblos sin técnico de sonido y sin equipo de luces y de sonido. Menos mal que la de Alcoriza va bien preparada, tiene su propio equipo y puede ir a tocar a todos los lados en los que había sido reclamada. Lo dicho, este sábado 16 de noviembre, si estás por la zona de Asturias y te puedes acercar hasta Posada de Llanera, a partir de las 7 de la tarde, en el espacio escénico La Habana, podrás disfrutar de otro concierto de Isabel Marco, que sigue con su gira Soñando Alto, presentando las canciones de su cuarto disco y las más conocidas de las anteriores. Una de ellas es el tema que vamos a escuchar, que creo que fue uno de los temas adelanto a su segundo álbum de estudio, aquel titulado Nada Será Igual. Vamos a escuchar Desde el Cristal. A ver si en el quinto álbum se aproxima más a estos sonidos del primero y del segundo, que eran más agradables para mi oreja. En la calle, una frase en la pared, en la tele aullidos del viento. Las fronteras son heridas de papel y el dinero un guardián de hierro. Las extrañas telarañas del poder. enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Usted podría parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si puede parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Tenemos más conciertos que ofreceros, venga. Barracuda, tercera fecha en México. Estaban las últimas noticias que tenemos, porque la han compartido en redes sociales, es que salían del aeropuerto a las 9 de la mañana de hoy. Y lo mismo ya hasta, si no han llegado, ya debe faltarles poquito, porque creo que son 10 horas de viaje. Así que, amigas y amigos mexicanos que estáis esperando a que lleguen Barracuda, ya falta menos. Ya os informamos de que estarán actuando en Ciudad de México en el Transgresivo Fest el viernes, y el domingo es la tercera fecha, porque todavía no está claro, pero probablemente también aparezcan, no se dejen caer por el Chopo, para hacer un showcase o algo así, una actuación cortita. El domingo sí que estarán en Querétaro. En Querétaro Rock, como le gusta decir a los mexiquenses y a las mexiquenses. Estarán este domingo 17 de noviembre en el Foro 442 de Querétaro a partir de las 7 de la tarde, Querétaro, México. Estarán actuando junto al Endacaris Muertos y a los Conflicto de Libertad. Preventa está a 250 pesos y el en taquilla a 350. Baratito, baratito. Ese será el último de los tres conciertos que estarán dando los de Cien Pozuelos en esta mini gira mexicana, en la que acompañan, entre otras bandas, a Lendacaris Muertos, que también actúan, al igual que lo harán el viernes en el Transgresivo. Como siempre que hay venta anticipada, debajo del cartel anunciante de este concierto encontrarás link directo a esa venta, pues para que te ahorres 100 pesos en el precio de este concierto. Lo dicho, este domingo 17 de noviembre a partir de las 7 de la tarde en el Foro 442 de Querétaro, México. Una localidad que para cualquier rockera o rockero es un auténtico paraíso natural. Como el título del corte número 6 de Nada que Oír, el último trabajo hasta la fecha de los Barracuda, un tema que probablemente suene tanto el viernes como el sábado como el domingo en tierras aztecas. Tormento es la cruda realidad. Abre la ventana, deja claro que esto empieza ya. Las semillas que se plantan muy pronto ya crecerán. Esas ramas del olivo os enterrarán. Con la excusa de la fiesta vamos a olvidar. Robo a mano armada, sangre, fuego en las aldeas, invasión territorial. Otra y otra vez esto no terminó. Paraíso rico y fresco para la gente de Dios. Vacaciones al Caribe, acabar con resacón. Las heridas del pasado campo me fui, a campo me fui, aire de la sierra, olivo y almendro, hoy aquí soy feliz, a campo me fui, yo no me muevo de aquí. Asalto Mata Radio Rock.com. No sabéis olvidar al correo de la emisora. Pues dentro de la sección en la que nos mandan cancioncicas, bandas que no conocemos para que las demos a conocer, un muchacho llamado Murphy, productor, compositor y bajista de esta banda de rock y metal progresivo de Barcelona, llamados Aran, nos hace llegar el lanzamiento de su nuevo sencillo, Everything Ends, Todo Acaba, el primer tema adelanto a su segundo álbum conceptual dedicado a la historia de la Primera Guerra Mundial. Y hoy solo ponemos una banda porque es que este tema dura 10 minutazos, amigas y amigos. Una duración, por otra parte, nada inhabitual dentro de estas bandas de metal progresivo. Cierto, ya sabes que si quieres sonar el pequeño Ternasco, lo tienes muy sencillo. Nos mandas lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda al correo electrónico info@asaltomatarradiorock.com. Lo dicho, info@asaltomatarradiorock.com. Nos envías ahí lo último que tengas subido a YouTube, algo de biografía de tu banda. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan, aquí están sonando como este Everything Ends de los barceloneses Aran. You better try to understand everything generation to be alive can be so bad. Millions of soldiers lost in a clash. Hang on a moment, all that was just for a badge. Fighting the others just means to lose yourself. Hang on a moment, do you still have a head? Fighting the others just means to lose yourself. Van a subir las revoluciones del programa nuevamente. ¿Va siendo hora de dar cañita o qué? Porque hoy en la sección Funky Master tenemos a una de nuestras bandas asociadas favoritas. Entre otras cosas porque hacen speed thrash metal. Ellos son Mortal Maze. Una banda que además de sonar de puta madre todos los años y ya van seis, montan un festival, el Mortal Fest, y este fin de semana pues es el momento de celebrarse. Con motivo de esta sexta edición del Mortal Fest volvemos a tener a los Mortal del Mortal Fest volvemos a tener a los Mortal Maze. Me se lengua la traba. Te digo amigos, lo vamos a tener nuevamente aquí en la sección Fucking Master. Estamos escuchando el corte número 5 de su álbum debut, último trabajo hasta la fecha. También le preguntaremos a ver si tiene previsión de sacar nuevo álbum. Todo esto en unos minutos mientras escuchamos este corte número 5 de su álbum debut, Mortal Maze, homónimo. El tema se titula Social Zombie. Coros y guitarra, Fernando López bajo y coros, Iván Velasco a la batería y Héctor Velasco a la voz y a la guitarra. Precisamente es a Héctor a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, amigo. Hola, buenas tardes, Santi, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos. Pues muy bien, hombre, muchas gracias a ti por atendernos, faltaría más. Nosotros estamos obligados a atender. Bueno, gracias mutuas. Oye, la verdad que no recuerdo si llegamos a tener entrevista el año pasado también con motivo de la quinta edición del Mortal Fest, o fue hace 2 años ya, me he perdido yo ya la cuenta. La verdad que yo recuerdo haber hecho una entrevista, pero creo que no era con motivo del Mortal Fest, creo que era con motivo de la gira que hacíamos por Alemania y España. Ah, sí, esa gira que además os plantasteis en un garito y no aparecieron a abrir, ¿no? Me parece que era. No, esa fue la de Francia, que esa también es otra historia de puta madre. Claro, es que lleváis en bandas asociadas un montón de tiempo y os hemos entrevistado muchas veces. Sí, macho, y nosotros que os lo agradecemos, ¿eh? De verdad. Además, también recuerdo que una de las veces nos anticipabas que ibas a tener un crío o una criatura, que supongo que ya estará. Y ya una crío que ya tiene 2 años el mes que viene, sí. Dos años, pues mira, hace 2 años de aquella pregunta. Una niña, dices. Una niña, sí. ¿Y qué? Dalia se llama, más maja. Oh. Ya corre más que yo, ya empiezo a cansarme. Bueno, a cansarte no mucho porque sigues montando cosas, así que entiendo que te sigue dando la vida a pesar de tener descendencia. Hago lo posible, sí que verá que el cuerpo ya no responde como antes y, hostia, el dormir poco, el trabajar, tener 2 bandas, hacer un festival, hostia, la verdad que sí, no. Empiezo a pensar yo si me merece tanto la pena. Ah, que tienes 2 bandas. Sí, yo tengo otra, pero la otra no me quita tanta energía, en la otra solo toco el bajo, no tengo que gritar, ni organizo yo los conciertos, ni hostias, pero bueno, algo de tiempo quita siempre. Vale, pues mira, pues no sabía yo que estabas en 2 bandas a la vez. Sí, siempre una banda de Greencore, Entropía se llama. El Greencore no es para todo el mundo, pero bueno, por si alguien le da. El Greencore no es para todo el mundo, correcto. El Green, que creo que es la traducción de Green, es Molinillo, el Molinillo Core. Sí, algo así, no sé. No sé muy bien cuál es la traducción, la verdad. Yo le digo puercore. Sí, también. Sí, sí, la verdad que es una música que me gusta más tocarla que escucharla, si te soy sincero. Bueno, pero con Mortal Base os dedicáis más al thrash metal, al speed thrash metal. Sí, claro. Que creo que, bueno, a la banda de Grindcore, si no sabía de su existencia, no va a saber, imposible que sepa cómo suena. Pero en Mortal Maze lo tenemos más que comprobado, que suena francamente bien. Sexta edición ya, ¿no? No me equivoco, sexta edición del Mortal Fest. Sexta edición ya, sí. 6 años llevamos haciendo el festival. Bueno, ya hace 8 años del primero, pasa que tuvimos un parón de 2 años. Es lo que estaba pensando, el parón obligatorio de la pandemia, eso claro. Aumenta el número de años que desde que se empezó a hacer, claro. Eso es, sí, estuvimos a un pelo de ya no seguir haciéndolo, la verdad, pero gracias a un amigo que me animó, al final volví y bueno, pues ya parece que vamos a seguir rodando. ¿Qué pasa, que os desanimabais porque quizás no había mucha afluencia de gente o...? La pandemia, falta de motivación también, un poco síndrome de la cueva este que se hablaba tanto, el tener la niña también, que dices, pues te planteas varias cosas, pero nada, al final, joder, es que a mí me encanta esto más que un tonto un lápiz, macho. Y cuando las cosas se hacen con ilusión y porque te gustan, pues es realmente jodido dejarlas. A veces no toca, o sea, toca dejarlas porque sí, porque no hay otra solución, pero siempre que queda un resquicio, ¿verdad? La cabra tira al monte. Tal cual, sí, es que además yo disfruto con esto como un niño, que sí, que es mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchas historias. Bueno, me ha pillado que justo hace 3 minutos estaba terminando de fregar la nave para el festival ya. pero, joder, todo merece la pena al final. Es que entonces es que lo haces todo, macho. No, somos varios, o sea, lo hacemos entre todos, pero ahora están trabajando. Digo, bueno, pues yo que estoy, me he pedido la semana de vacaciones para poder tener más tiempo, pues avanzo cositas. Bueno, este festival va a ser el próximo sábado 16 de noviembre a partir de las 5 de la tarde, entrada libre. Eso es. Como en todas las ediciones. A ver, si alguno de los nombres no lo sé leer en el cartel, ya me ayudas tú. Están los Critters, están Her Anxiety. ¿Ves? Ya sabía yo que uno no lo iba a leer. Nasty Surgeons. Hostia, pues sí, casi. Si me llegas a dejar, lo hubiera leído. Con el ojo un poco hecho, sí que hay peores, ¿eh? Es que estos logotipos que son todos los Ramones, ¿verdad? Pues, pues son un poco jodidos de leer, pero sí, este tornas un poco los ojos y se ve, ciertamente. Sí, sí, mira, los Nasty Surgeons. Mira, este último, Sure, ¿eh? Suru, ese es más, a mí me parece más difícil ese, aunque parezca más... Sí, es más difícil, sí, porque yo leía una E, porque hay mucha diferencia entre la primera U y la segunda. Suru se llaman, los chavales que hacen death metal melódico muy muy bueno. Uh-huh. Y tenemos también a los Stillness y por supuesto un año más Mortal Maze. Eso es. Oye. Sí, siempre, pues los has dicho bien todos. Sí. Me acabo de quedar flipado, ¿eh? Sí. Y nosotros tocamos todos los años también, siempre los primeros. A ver, he dicho Sure, no Suru. Bueno, pero se vale, yo sé. Bueno, son todas bandas conocidas, son todas bandas de la zona. Cuéntanos un poco de dónde vienen. Sí, bueno, son un poco de toda la geografía española. Son los Her Anxiety, por ejemplo, son de Vigo. Nasty Surgeons vienen de Burgos, Stillness de Madrid. Suru están entre Guadalajara y Madrid. No estoy muy seguro de dónde son, porque cada uno es de un sitio. ¿Y qué me falta? Y Critter, que son de Salamanca. ¿Stillness también los has nombrado? Stillness, Madrid. Vale. Bueno, pero realmente quizás los que tengan más viajes son los de Vigo, los demás están en... Sí, Her Anxiety son los que más viajes se están en entorno de unos 200 y poco kilómetros la sí, por ahí lejos. Bueno, pero que aún así sí. Es un cartel lo suficientemente amplio como para concitar a todas estas bandas, pues lleve un ratico de producción y de contactar y de... Sí, tiene su curro de correos y ordenador y la parte que menos me gusta de venga ordenador y escribir y correos y hablar y bueno, eso es lo más tedioso de todo. Bueno, esto es el local, es la Chatarrería, que es un centro social autogestionado, entiendo, ¿no? Exacto, sí, el festival, bueno, lo montamos entre la Chatarrería y Mortal Maze. Mortal Maze somos miembros de la Chatarrería, pero no somos los únicos de la Chatarrería, hay más compañeros y compañeras que nos ayudan. Sí, porque yo me he fijado que alguna vez más he visto carteles en este local y vosotros no participabais, con lo cual se entiende. Claro, que... sí, nosotros lo organizamos también por el hecho de ser miembros, pero no tocamos siempre, pues sería, si ya Segovia es pequeña de por sí, como para tocar aquí. Nos estipulamos en su día de máximo una vez al año, que ya lo rompemos varias veces eso. Pero nada, cuando vienen bandas a tocar aquí, normalmente no tocamos. Nosotros solo atendemos aquí, les montamos el concierto y, además, y disfrutamos de él, que también está bien, nos toca de vez en cuando. Es un recinto, entiendo que espacioso, ¿no? Porque alguna vez que he visto fotos y tal, sobre todo el año pasado, que creo que fue bastante potente la afluencia y el éxito, se ve que el sitio no es de pequeño aforo, precisamente. Sí, a ver, tampoco es que sea muy grande. Son 100 metros cuadrados, unas 250 personas así aproximadamente. En el Mortal Festival siempre se llena, la verdad. Mediano y aforo, es que meter 250 personas tampoco es tan sencillo, ¿eh? En otros conciertos que hacemos aquí en la Chatarrería, sí que es verdad que no sé, o sea, sí viene gente. Ahora que hacemos menos cosas, la verdad que vienen más personas. Antes ya, de últimas, justo antes de la pandemia, el parón ese creo que nos vino bien. Pero eso, siempre que hacemos... Hostia, he perdido el hilo. Siempre que hacéis el festival vosotros, la gente acude, ¿no? Eso es, sí, que ahora que hacemos pocas cosas al año, la gente viene, acuden bastante más. Pues cosa que se agradece. Hombre, desde luego, para eso se monta, para que la gente acuda y disfruten ellos y disfruten las bandas que os subís al escenario. Esto es, a ver, pone aquí Avenida de Ontoria 16, calle principal del polígono industrial de Ontoria. Ontoria es un pueblo, entiendo. Eso es, Ontoria es un pueblo, sí. Bueno, ahora es un barrio incorporado de Segovia, pero sí, ha sido un pueblo toda la vida. Sería, por decirlo de alguna manera, uno de estas poblaciones que ha crecido la ciudad principal y prácticamente las ha absorbido, ¿no? Y entiendo que no está lejos tampoco de la granja de San Ildefonso, que es de donde sois vosotros. Nada, 10-12 kilómetros por ahí andará. Estamos cerquita. Pues bueno, ya lo sabéis, lo vamos a recordar más veces, faltaría más, pero ya lo sabéis, este sábado 16, el Mortal Fest, sexta edición, en Ontoria, en el polígono industrial de Ontoria, en la avenida de Ontoria número 16, en Segovia. Ahí estarán Critter, Geran, Sieti, Nasty Surgeons, Suru, Stillness y Mortal Maze. Pues haciendo la delicia del personal. O sea, a ver, el cartel tampoco engaña a nadie. O sea, ahí no se van a escuchar popperadas ni rock suave, precisamente. Eso es, sí, la verdad que no. Intentamos siempre traer un poco de todos los estilos, pero al final sale como sale el cartel. Y también los gustos personales tiran un poco. Y a nosotros que nos gusta la música agresiva y eso, pues siempre cuando estamos, tenemos una lista de bandas de, yo que sé cuántas bandas habrá ahí para tocar en el Mortal, 200 o 300 que quieren. Y al final la escuchamos tal y digo, hostia, pues las que más nos molan. Intentamos respetar un poco como el orden de cola, o no sé cómo decirlo, pero también hacemos algo de trampita, de hostia, esta me gusta más que esta, no sé qué. Y sí, tira un poco el gusto personal y claro, nos gusta la música agresiva más que las poperadas. Todas no te van a caber, obviamente, entonces hay que establecer el corte de alguna manera, está claro. Sí, bueno, yo la sigo apuntando, nunca se sabe, pero hostia, igual ahora mismo tenemos bandas para jubilarnos haciendo el festival, si te digo la verdad. El Mortal Fest, 26ª edición, ahí con gallata y todo, ¿eh? Imagina, sería la hostia, macho. Con la garrota gritando, ya no me, dentro de 20 años ya no sé si podré gritar como grito, la verdad. Bueno, tú con calma, ya lo que venga vendrá. No hay problema. Lo que venga vendrá. Intento ser pragmático siempre con todo, a verlas venir y pues lo que toque, ya capear el temporal. Bueno, habéis vuelto a tener la amabilidad de colocar el logotipo de Asalto Mata Radio Rock dentro del cartel como medio colaborador, cosa que os agradecemos. Sí, claro, sí, sí. Bueno, os lo agradecemos nosotros a vosotros, hostia, que nos dais difusión, nos dais coberturas. Es algo mutuo. A nosotros no nos cuesta nada poner un logo en la base del cartel y vosotros nos ayudáis un montón. Os lo agradezco yo. Yo lo destaco porque no todo el mundo lo hace. Tampoco lo pido, ¿eh? No es una cosa que a mí me lo tenga yo clavado en la mente. Me tienen que poner el logotipo. No, la verdad es que no. Pero cada vez que me lo ofrecen, pues resulta que me alegra. Ya ves tú qué tonta diga, ¿no? Joder, pues es algo que no cuesta nada, macho. Yo intento ser... No sé, muchas veces, pues eso, intento pensar lo que me gustaría que hicieran conmigo y intento vivir así un poco. Trabajar así y vivir la vida así, que siempre. Claro que sí, es una muy buena filosofía. Oye, vamos a aprovechar que te tenemos por aquí, que estamos hablando de Mortal Maze, para escuchar otro temita de vuestro álbum debut y luego recordaremos otra vez el concierto, pero hablaremos de más cosas, ¿eh?

de ese concierto ya, de ese festival ya tradicional como es el Mortal Fest, en el que un año más vuelven a participar. Ese es el concierto más inmediato. Héctor, cosas a la vista que nos puedas contar en cuanto a conciertos. Bueno, pues aparte de este, hostias, me oigo dos veces, perdón, la gente. Anda, sí, no fastidies. Bueno, intento. Bueno, no, es la primera, vale, ya. La primera vez que nos pasa. No te preocupes, ahora mejor, ya está. Vale. Pues sí, la verdad que después del Mortal Festival tenemos de momento solo dos fechas. Hemos hecho un poco de paroncito en lo que terminamos de hacer el nuevo disco. Y de momento tenemos pues Zaragoza, tocamos en el pub. En el Utopía. En el Utopía, eso es. Estaba pensando en Misantropía, no sé por qué. En el pub Utopía y luego tocamos en La Rioja, en Nájera, en la asociación Hot Rock. Y son los dos únicos conciertos que tenemos a la vista de momento. Después de eso vamos a seguir un poco con el parón en lo que terminamos de apañar el disco y grabarlo. A eso iba. ¿Cuándo tenemos nuevo material de los Mortal Mates? Ya nos lo estás contando. Venga, continúa, por favor. Ah, bueno, perdona, te he fastidiado la pregunta. No. Bueno, pues... Adelante. Pues sí, estamos componiendo. Tenemos ya 5 temas terminados, otros 5 compuestos, pero falta un poco de ensayo y de grabar. Y la idea es pues tenerlo listo para los primeros 6 meses del año que viene. No sé especificar más, pero abril, mayo, mi idea es tenerlo ya afuera. A ver si podemos llegar a esa fecha. Vamos a dejarlo así, finales del primer trimestre, inicios del segundo. ¡Hala! Venga, vale, me parece una buena forma de decirlo. Nos damos buen margen, para no pillarnos los dedos. Lo que sigue es que vamos a tener muchas ganas, tenemos ya... ganas de disfrutar nuevo material de los Mortal Mates, que nos encanta el álbum debut, pero es que aquí le hemos dado ya como 5 vueltas, Sí, yo ya estoy deseando también tener material nuevo, que bueno, en el Mortal Festival escucharán varios temas que irán en ese disco, están compuestos, y sí que el set list sí que lo hemos cambiado. Amigas y amigos, una cicate más. Si alguien quiere anticipos... Un acicate más para acercarse este sábado 16 de noviembre a la 6ª edición del Mortal Mates, del Mortal Fest. Mortal Mates van a tocar nuevas canciones. Van a ser privilegiados porque poca gente las va a escuchar, quitando esos dos conciertos que tenéis próximos, que supongo que algún tema nuevo caerá también. Sí, yo creo que haremos un set, seguramente no el mismo, pero será parecido. Temas nuevos tocaremos también. Y bueno, aquí es que en el Mortal Fest tenemos más tiempo, entonces sí que tocaremos más canciones de las nuevas. Yo creo que allí tocaremos 3, digo yo. Todavía no lo hemos hecho, la verdad, pero sí, yo creo que unas 3 para adecuarnos al horario. Ajá. Y nada, pues si alguien quiere escuchar nuestras canciones nuevas, un estilo parecido pero diferente, pues ya sabes, tenemos 3 conciertos a la vista. Exactamente, 3 conciertos a la vista en 3 zonas bien claramente diferenciadas: Segovia, Zaragoza y La Rioja. Esas zonas, la gente, los rockeros y rockeras de esos lugares tendrán el privilegio de ir escuchando nuevos temas de Mortal Mates mientras se publica o se termina de cocinar ese segundo trabajo de estudio de los segovianos. Héctor, muchísimas gracias por habernos vuelto a atender. Mucha suerte para esta 6ª edición del Mortal Fest. Muchas gracias. Y bueno, que vaya todo de lujo. Yo por mi parte trataré de acercarme el día 29 a Zaragoza. Y por supuesto aquí habrá información de esos dos próximos conciertos de tu banda, de los Mortal Mates. Nos despedimos con el corte número 8 de vuestro álbum debut, homónimo. Esto se titula Beyond the End. Roxa Rosales, nos largamos. Muchos besos. ¡Abrazos! Muchas gracias. Disfruta del fin de semana. Haremos lo posible. Y hasta el lunes. Oye, la primera vez que tienes despedida con réplica, Roxa Rosay. Pues también, si no sea pequeño tenasco, también se despide todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, recomendándoos que vayáis a cualquiera de los conciertos que hemos ido anunciando esta semana, al que os caiga mejor, lógicamente. Y sin nada más que decir, en tanto esa transcación, a la cascala y a jugar. ¡A la pala! El lunes más, si os quiere, agur, moramures. Héctor, agur estar a ti también. Agur, muchísimas gracias por atendernos. Estos son Mortal Mates, esto es Beyond the End. crying tears, beautiful death, there's no pain to love.